Bueno, mire, ma compu, huechafe. Inte, huecha, que den, tu pati, es un día de dolor, llevamos días de dolor. Como mujer mapuche, mi corazón está triste. El genocidio que se está perpetrando en Palestina reabre las heridas del genocidio que nosotros también como nación mapuche hemos padecido. Al igual que el pueblo palestino, sabemos lo que son la larga noche oscura de la invasión de nuestros territorios, del despojo, de ser esclavos en nuestra propia tierra. Nos hermanamos con el pueblo palestino. Nos indignamos, nos llenamos de rabia frente a la indolencia del mundo. Condenamos a los gobiernos cómplices del Estado de Israel genocida. Y pedimos y exigimos que todas las naciones originarias, porque el pueblo palestino es un pueblo originario, levanten su voz para repudiar lo que está sucediendo en Palestina. Solo quiero cerrar con un cuifiquibún, un conocimiento muy ancestral de mi pueblo. Es el yerpún, es atravesar la noche. Nos han enseñado que cada dolor, que cada lágrima, que cada camino transitado con sacrificio nos lleva a fortalecer nuestro espíritu como seres, como personas. Este yerpún que les toca vivir a nuestros hermanos palestinos, que lleva décadas y que para las naciones indígenas lleva siglos, ese yerpún va a ser atravesado con el amor, con la solidaridad, con la lucha, con la fortaleza de los pueblos telúricos del mundo. Ese yerpún va a llevar a tirar abajo esa noche oscura para que nazca un nuevo día, porque es el momento de vencer. Lo que está pasando en Palestina es una bisagra para el mundo y los terroristas del mundo. No solamente el Estado terrorista de Israel, todos sus cómplices, esta corporocracia sicaria y terrorista, los terroristas, estos terricidas saben que también está llegando su hora. No solamente es la muerte del pueblo palestino, es la muerte de un tiempo, es la muerte de la impunidad. ¡Marichi huevo! ¡Marichi huevo!